Sonido de Bombán Kinder al inicio de Frecuencia Electrónica. El músico, clasificado por él mismo como electropunk, trae beats sencillos y melodía en su tema llamado Maldición, ¿dónde está todo el mundo? Es un maxi editado por Carlito Rodríguez, también conocido como Necro, como Miss Muerte, como Il Carlos. Son dos temas electropop de cáliz reivindicativo. Con esta música empieza hoy Frecuencia Electrónica. Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén teniendo el mejor de los viernes que se pueda tener. Aquí está un servidor, David García. Otra noche más junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Y nuestro experto en underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y por último queremos presentar a nuestro queridísimo técnico de sonido, Mark. Recordamos que Mark tiene su programa sobre música heavy los domingos de 20:22. Si quieres escucharlo y estás interesado, ya sabes, de 20:22 los domingos por la noche. Valhalla se llama el programa de Mark. Exacto. Bueno, acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa de música dedicado exclusivamente a la música electrónica. Y estarás con nosotros hasta las 24 horas si nos escuchas desde Canarias y hasta la 1 si nos escuchas de Península y Baleares. Recordar que este es un programa de Canal 13 Radio que se emite en Gran Canaria en la 94.8 FM y en la 105.7 FM si nos escuchas desde el suroeste de la isla. O también a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 23 a 24 horas durante cada viernes. También disponemos de una segunda parte del programa desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada durante cada viernes y cada sábado, dedicado exclusivamente a la escucha de las sesiones de los mejores DJs de renombre nacional e internacional, en nuestra segunda parte del programa llamado Tresetronic, una hora más tarde si nos escuchan Península Baleares. Bueno, lo primero que queremos recordar antes de empezar el programa es que ya tenemos email. Por si te quieres poner en contacto con nosotros, la dirección es frecuenciaelectronica@gmail.com. Ya sabes, si nos quieres pedir información sobre algún temita o que te pongamos algún temita en particular, o cualquier otra sugerencia recomendada, pues ya sabes, mandas un email a frecuenciaelectronica@gmail.com. Ahora lo que es el programa en sí, a continuación comenzaremos nuestro noticiario musical. Luego, al finalizarlo, pues hoy venimos cargaditos de muchos buenos temas para hacer disfrutar y explicarles sobre todo los artistas elegidos. Después vamos a tener a nuestro compañero Alberto Rodríguez en su sección Underground Groove, y donde seguiremos con buena música. Y para terminar, el comienzo del programa de Cetroni. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Frecuencia Electrónica. Hoy, para abrir el programa musical, vamos a darle una sorpresa a nuestro compañero Alberto. Alberto, yo no sé si tú recuerdas lo que es el FIFA 98. Hombre, no lo había recordado, un gran juego en su momento. Pues bueno, mira, para todos los que no lo sepan, Alberto es un gran aficionado al fútbol. Y yo no sé si tú recordarás la intro de ese juego, donde actuaba Fatboy Slim en la canción de Rockefeller Sky. Hasta yo lo recuerdo. Hombre, ¿quién no se acuerda de ese juego? Pues bueno, pues yo creo que es una buena canción que elegí. Digo, bueno, esta me gustó y yo creo que les va a gustar a ustedes y les va a gustar a toda la audiencia, así que no mejor. Hablar un poquito de Fatboy Slim, también conocido como Norman Cook, aunque su nombre real es Quentin Le Cook. Y ha hecho discos hasta hace 2 años y no ha parado de sacar discos durante toda su vida. Ha trabajado siempre como DJ, su estilo es conocido como Big Beat, una combinación de hip hop, breakbeat, rock y rinting and blues. Y bueno, ya les dejo esta canción que seguro que todos la han oído y que yo creo que les va a gustar. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. The funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother. Right about now. Soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Right about now, funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Viejos tiempos de partidas en el ordenador recuerdan este tema. Vamos a continuar con Digital Lynx, con su tema Pogo. El disco de Digital Lynx presenta una portada con unas letras electrónicas que emulan los dígitos de las calculadoras antiguas, aquellas que solo tenían color verde. Digital Lynx es un dúo alemán de música electrónica fundada en 2004 en Hamburgo, Alemania. Está compuesto por Jens e Ismail. Están fichados por el sello francés Kitsune Music y han liberado 4 singles hasta la fecha: Idealistic, Southern Light, Jupiter Room y Pogo, que es el que vamos a escuchar ahora. Pues buen tema elegido, ya que yo ellos quiero verlos en directo desde hace mucho y los he seguido, y cada vez que voy a algún festival ellos han ido detrás y no he tenido la oportunidad de verlo, pero muy buena canción la que he elegido. James explica que las canciones de Gittens, como simples capítulos de una compleja novela sobre la interacción social y la atracción. Bueno, después del tema que nos ha puesto Sergi, la verdad que es un gran tema, empezamos con Underground Groove. Underground Groove. Y empezamos con Prida, uno de los nicks que utiliza el DJ y productor sueco de 29 años, Eric Pride, que también utiliza los nicknames Moon, Seridan o Size D. Este DJ se hizo famoso con el tema Call on Me. La verdad que todo el mundo no se acuerda mucho del tema, pero se acuerdan del videoclip, que salían algunas mujeres ligeras de ropa. ¿Algunas o casi todas, Alberto? Yo digo que todas. Sí, tío. Pues vamos a escuchar un tema de Electro House, porque como dijimos el otro día, aquí entra lo mejor de cada estilo, no solo el underground, que tiene unas crujientes bassline y evocadoras melodías neoprogresivas, con un desarrollo largo de recorrido. Pues vamos allá con Prida, Rack Fan. Thank you. Después de este tema seguimos con Les Da Funk, DJ y productor americano nacido en Chicago. La mezcla del tema original es House, pero en este remix de los DJs Exodus y Jari de Nueva York y Phoenix respectivamente, tiene algunos sonidos más tribales. Pues vamos allá con Les Da Funk, Fun Me, remix de DJ Exodus y Jari. Thank you. Pues ahora seguimos con el nacional, Darío Núñez, madrileño de nacimiento, que empezó su carrera de DJ en 1994, que ha sido residente en muchas discotecas del panorama nacional y últimamente ha profundizado más en estilos como el house, el tech house o electro house. Pues vamos con su tema Come Again, que la mezcla original es house, pero vamos a escuchar la versión tribal que hizo junto al productor y percusionista vallisoletano Cristian de Hugo. Pues vamos con Darío Núñez, Come Again, Cristian de Hugo, Tribal Mix. Vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo, Sergi, ¿eh? Esto del Hotel... Uy, como pica. Tremendo. Yo creo que si les ha gustado este les va a gustar también el que viene. Que es del DJ holandés Oliver Twist, un DJ muy influido por los estilos de música como el hip hop y el Rhythm and Blues. DJ Oliver pincha sus sesiones mucho house, deep house, minimal, tech house, y su enorme éxito le ha brindado colaboraciones con DJs de renombre internacional como Fer Legrand, Roger Sánchez, Tiesto, Carco y Agüel, por si está solo unos pocos, Sergi y David. ¿Y alguno más? Porque mi madre, ¿a quién nos has nombrado? No, la verdad que el tío ha crecido bastante últimamente. Pues vamos con su tema, Underground con MC Robert. As he casts out his iron, he does not know what he is stepping into. que cada viernes vienes mejor, ¿eh? A mí eso que el house no me motiva, cada día hace que me entre más. Sigue así porque al final voy a acabar presentando yo eso. Gracias, ¿verdad? Hombre, gracias. muy guapa la música. Bueno, yo para seguir voy a poner una que a Sergi le va a gustar seguro. Guarda de Miss Keating, ¿no? Miss Keating, sí, claro. Te gusta, ¿no? Pues no sé si habrás oído Keating is High, de su último disco, Bad Box. No he tenido oportunidad. Uy, pues ahora vas a tenerla. Hombre, vamos a hablar un poquito de ella. Miss Keating es una artista dedicada a la música electrónica, es francesa. A la edad de 22 años empezó a pinchar en Francia, Moscú, Chicago, con Mike Denver. Y pronto conoció a DJ Hell en Marsella, quien quiso que grabara para ella su sello discográfico International DJ Gigolo. Ella le presentó el EP Champagne, que había grabado con The Hacker, y Miss Keating y The Hacker sacaron First Album en 2001. Muchos temas de este álbum, como 1982 y Frank Sinatra, se convirtieron en himnos del ambiente electroclass. Y bueno, ya lo que opinen. Yo creo que a mí me encanta esta canción y a ver si a ustedes qué les parece. Kitten is high. Kitchen is high. Seguimos con The Pinkertons, o The Pinkertones, como le quieran llamar. Es un dúo musical catalán de Barcelona, creado en el 2001. Está compuesto por Mr. Furia y Profesor Manso, nombre artístico de sus dos componentes. Reconocidos ya internacionalmente, tanto en algunos estados europeos como en los Estados Unidos, Japón y otros países, por sus trabajos y actuaciones, han recibido muy buenas críticas por parte de los medios especializados de todo el mundo. Su mezcla de estilos, con la música electrónica siempre presente, comprende el pop, funk, soul, bossa nova, breakbeat, swing, lounge y la psicodelia. Sus canciones están compuestas en español, francés, inglés y alemán. Hasta el momento solo han lanzado 3 álbumes y algunos singles, pero sus trabajos no se reducen a esto, sino que también han producido remixes de sus composiciones musicales y de otros artistas. A continuación vamos a escuchar el tema Welcome to the Million Color Revolution. O Revolution, como le quieren llamar. Que este es el último tema que voy a poner hoy. La verdad es que va a ser el tema, porque no sé si recordaréis que que el otro día oímos toda la clase de lo que es Crystal Castle, Castillos de Cristal. Un grupo nuevo que no conocía, sino lo conocía a través de un compañero, y lo aconsejo a todo el mundo, donde tuvieron su introducción con Alice Prestige. Podéis escuchar a Agustín, que es el artífice que nos ha llevado a Crystal Castles, en su programa semanal Ruido Rebelde. Él considera que esto es punk electrónico y yo opino distintamente a él, y creo que esto es techno del auténtico que se oye en cualquier festival, de su disco Tras Tras Tras. Y quería también recomendar que en el YouTube hay vídeos, voy a decir el enlace: Crystal Castle at Glastonbury, un festival de Inglaterra, 2008, full set part 1 y part 2. Lo aconsejo que lo veáis porque es una pasada. Se ve este grupo en directo cantando sus mejores canciones a través de la UK Live Television. Vais a quedaros cuando veáis esto increíblemente alucinando. Voy a decir un poquito lo que es el grupo. Es un dúo de Canadá que con un sintetizador, una batería, solo en directo, hacen verdaderas maravillas. Alice es la chica y el guapo era, que nunca se despega de su chaqueta de cuero, y una sudadera con capucha es Claudio. Entre los dos son Crystal Castle. Su primer tema, como ya hemos dicho, Alice Practic, simplemente era Alice practicando y decidieron dejarla así. De momento solo han sacado unos pocos singles. Un split llamado Greenware junto a con Health, y un LP llamado Tras Tras Tras, que ya lo hemos nombrado. También han hecho los remixes de grupos como The Wick, The Clarkson, Uffy, Leaf, etc. Y bueno, ya lo dejo y a ver si os gusta. Se despide Frecuencia Electrónica. Recordad que esta noche tenemos 13 Tronic hasta las 4 de la madrugada, y el sábado de 12 a 4 podéis escuchar otra sesión de 13 Tronic. Alberto, ¿qué nos tienes preparado para este fin de semana? Pues hoy en 13 Tronic tenemos la noche del techno, porque pondremos una sesión de una hora de Carco en directo en el Southwest Fork un festival de Inglaterra. Y además también nos trae una sesión de Mr. Bárbara David, que nos va a hablar un poco ahora de ella. Bueno, ya que Alcohol está presentado y creo que no hace falta decir nada más. La sesión es increíble y creo que los va a gustar mucho. Pero sí, de Mistress Bárbara queríamos poner una sesión en directo que se grabó en una discoteca. Una cosa que yo no sé si sabía Sergi es que Mistress es una palabra compuesta en inglés formada por Miss y Stress. Yo nunca había caído y mira que siempre me pregunté que de dónde venía eso de Mistress Bárbara. Bonita combinación. La verdad que sí, es una curiosidad que mira, para que veas dónde sacan los nombres. Si te vas a quedar escuchando esta sesión entera, te recomiendo que estés atento, sobre todo los primeros 35 minutos hasta el minuto 50, donde es muy buena la música, y sobre todo la segunda hora y hasta casi el final, donde podrás escuchar unos temas en forma como egipcia, donde nunca había visto una cosa semejante y la verdad me gustó. Por eso yo quiero ponerla y espero que les guste. Y ahora Alberto a lo mejor quiere decir algo sobre Calcor. Pues la verdad que no, decir Calcor ya, yo creo que la mayoría de la gente lo conoce. Y si no lo conoce, yo creo que es muy raro. Y si no lo conoce, les va a gustar. Porque ya lleva ya el hombre por lo menos 30 años ya pinchando en todas las discotecas del mundo. Donde no haya estado. Sí, es que ya donde no haya gastado, yo creo que ha gastado hasta aquí en Canarias. Pues bueno, ya el equipo técnico quiere recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o en la 105.7 FM si escuchas desde el suroeste de la isla, o a través de la web www.canal13digital.com los viernes en el horario de 23 a 24 horas, y si todavía quieres seguir, pues ahora tendrás 13 tones todos los viernes y sábados a partir de las 12. Y también recordar que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email frecuenciaelectronica@gmail.com, y la próxima semana esperamos tener el blogspot terminado, donde podrás ver las fotos, enlaces de vídeo y más música que queremos que escuche, y a ver qué te parece. Buen fin de semana. Pues bueno, hasta luego, pásenlo bien. Pues bueno, y que espero que les guste las sesiones de 13 Tronic. Adiós.